Buena. Con la, la... Buenas tardes a los señores, lo que tienen que hacer, buenas tardes. Buenas tardes. Pásenla bien. Y le pásenla bien. La gorra, me la quito. Pásenla bien, qué buena, buenas tardes. Pásate. Solo tu peso. Vamos para meterle para la televisión, para allá. Lo quiero para allá. Ya va. Romántico de la vida lo mejor, del sacrificio lo mejor, de la vida lo mejor que le debemos al corazón, que es romántico. Le debemos un cariño nuevo. ¿Lo grabaste? Romántico. Le debemos un corazón romántico. Un día que después le voy el amor, porque divino. Del amor, aunque vivimos romántico, al mundo entero. Le llevamos, lo grabamos. Quiero una grabación. ¿Para dónde vas a llevar esto? ¿Para qué país vas a llevar esto? Que te voy a cantar canciones bonitas. Quiero interpretarte canciones lindas para que te las lleves. Para que tú te las lleves, canciones bonitas. Entonces, me la vas a grabar y la vas a llevar. Aquí llegó el amor, de buena suerte, que alguien vino a celebrar lo que era mío. Y hablo fuerte, te dicen que ya era mía. Le metemos canciones mexicanas, te lo lleva todo y no te lleva nada. En la tumba no te llevas nada. En las canciones mexicanas, todo lo acaban los años. Dime qué te llevas tú, que con el tiempo no queda ni la tumba ni la gloria. Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo, no me lloren, que nadie es eterno. Llorarán cuando te acostumbres a ver. ¿Te gusta esa? Llorarán cuando te acostumbres a ver. Yo quisiera saber si algún día alguien que se muera en la tumba lo puede resucitar. Yo quisiera saber si la vida lo quieren resucitar. Llorarás cuando te acostumbres a verdad, y después te resignarás cuando te acostumbres a perder. ¿Hay algo que para grabar? ¿Tienes algo para grabar? Lo grabamos más. Vamos, vamos, vamos. Se muere el rico, se muere el pobre, se muere el presidente, no pasa nada. Se muere el rico, se muere el pobre, se muere el presidente, y no pasa nada. Se muere todo el mundo, y no pasa nada. Se muere el pobre, y no pasa nada. Se muere el pobre, se muere el rico, se muere el presidente y no pasa nada. Se muere todo el mundo, se muere y el presidente, el rico y el pobre, no pasa nada. Se mueren y no pasa nada. Se mueren y no pasa nada. Se mueren y no pasa nada. Se mueren y no pasa nada. Lo grabaste lindo ahí. Se mueren y no pasa nada. Se mueren y no pasa nada. Se mueren y no pasa nada. Se mueren y no pasa nada. Se mueren y no pasa nada. Se mueren y no pasa nada. Lo toma ahí. Tan solo percibiendo tu cariño, yo vivo percibiendo el porvenir. Y mientras tengan en mi pena sangre, te seguiré queriendo, te seguiré adorando, te seguiré queriendo, te seguiré adorando. Será para mí todo mi corazón y será para mí todo mi corazón. Pa' Puerto Rico, pa' Venezuela, pa' los Estados Unidos nomás. Pa' Puerto Rico, pa' Venezuela, pa' los Estados Unidos nomás. Pa' esas mujeres lindas que quiero celebrar. Pa' ese mujer que quiero celebrar. Que el mundo se queda, que el mundo se queda, que el mundo se quede. Yo quiero que en el mundo entero lo vaya a conocer la gente. Yo quiero que en el mundo entero lo vaya a reconocer. Yo quiero que el mundo entero me vayan a conocer. Yo quiero que en el mundo entero me vayan a conocer. Como pobre nomás, como pobre nomás, como pobre nomás. Yo quiero que en el mundo entero me vayan a reconocer. Como pobre por la vida, yo pobre, pobre, pobre nomás.